siento ganas de llorar al ver a mis pobres viejos viviendo en Espejacán. De sol a sol trabajaban, luchaban por progresar. Estudios yo nunca tuve porque era pobre mi hogar. Pa' salir de la miseria me la tuve que rifar. Sembrando unos pedacitos la cosa empezó a cambiar. Fue como poquito a poco me enrolé en el contrabando. Pensé que en este negocio la vida me andó jugando. Pero mientras que yo pueda, me lo vayan a quemar. La cosecha va a ser buena, hasta la tengo tratada. Con los pedazos que tengo saldrá más de tonelada. Ya hasta me estoy preparando.